ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? O sea, son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. Hola. Llegamos al último programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, una propuesta de formación para las comunidades y organizaciones de los semiáridos de El Salvador, Brasil y Argentina, que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. Si te perdiste algún encuentro, los podés encontrar buscando el contenido DAQI Semiárido Vivo en radio.inta.gob.ar, donde podés escucharlos o descargarlos gratuitamente. Si nos acompañaste hasta acá, quédate con nosotros para el último episodio de esta experiencia de formación. Módulo 4. Llegamos al final del curso. Hemos realizado un viaje de 5 meses recorriendo los semiáridos de nuestra América Latina, empezando por el corredor seco centroamericano, pasando por el nordeste de Brasil y culminando en el Gran Chaco americano. Conocimos muchas experiencias que muestran cómo, a partir de saberes populares y tradicionales, y en diálogo con saberes técnicos y científicos, las comunidades han creado formas de manejo y tecnologías sociales para que el semiárido sea un mejor lugar para vivir. Una y otra vez, mostramos que, contrariamente a lo que se suele pensar, las regiones semiáridas no son lugares de sufrimiento y pobreza, sino pueblos que reafirmamos nuestra pertenencia a ellas y que ya tenemos algunas respuestas para combatir el cambio climático, como la agricultura resiliente al clima. Hemos visto que la salida sostenible es con la agroecología y con la convivencia con el semiárido, apostando a sostener y recuperar la agrobiodiversidad. ¿Y cómo lo hacemos? Organizándonos en nuestras comunidades y en nuestros territorios, articulándonos en redes, incidiendo en las políticas públicas de la región. Precisamente aquí es donde vamos a empezar a hablar del tema de hoy. ¡Vamos! Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Las agricultoras, agricultores, pueblos originarios, pueblos indígenas, quilombolas y demás comunidades tradicionales y campesinas cuentan con conocimientos muy valiosos sobre sus territorios y sobre las formas de producir en ellos. Son saberes más sustentables y resilientes que otras formas de agricultura que se desarrollan en los mismos lugares. A lo largo de estos programas, los fuimos escuchando y aprendiendo de ellos y ellas. Vimos que es posible el diálogo entre el conocimiento tradicional o popular y el conocimiento científico o académico. Un diálogo en el que ambos son igualmente importantes, reconocidos y respetados en pos de construir agriculturas más resilientes a los cambios climáticos. El proyecto DAQI Semiárido Vivo se propone ser un ejemplo de este intercambio de diálogos, enmarcándose a su vez en una estrategia más grande y global, que es la cooperación Sur-Sur. Antes de sumergirnos en las experiencias en red de este último programa, escuchemos a Gabriel Sagueso de Fundapaz explicar la importancia y la magnitud de este espacio de formación del que hoy estamos siendo parte. Quizás muchos han escuchado sobre cooperación sur-sur y por ahí creen que es algo como lejano, ¿no? Algo que vaya a saber qué es, qué significa. Y nosotros queríamos hacer desde el DAQI una presentación que traiga a la cooperación sur-sur del territorio, ¿no? O sea, cómo la acción de cada uno de ustedes en el territorio tiene que ver, ¿no? Directamente con lo que es la cooperación sur-sur. Lo primero eran algunas definiciones sencillas, ¿no? Que ustedes pueden encontrar en cualquier bibliografía sobre cooperación sur-sur. Que podemos decir estos tres párrafos, ¿no? Que básicamente es una que proporciona un amplio marco de colaboración entre los países del sur, ¿sí? Del sur del mundo, ¿sí? En el ámbito político, económico, social, con dominios culturales, ambientales y técnicos, ¿no? Es decir, es un concepto muy amplio que básicamente nos relaciona como países del sur del mundo, ¿sí? Una de las definiciones sencillas que tiene la cooperación sur-sur es que debe involucrar, ¿no?, dos o más países que tienen algunos problemas y algunas soluciones comunes para compartir, ¿no?, en función de su desarrollo, ¿sí?, de su proyección como país y como región y como sociedad. Y que tiene a nivel bilateral, puede ser, ¿no?, a nivel entre dos países, puede ser a nivel regional, puede ser a nivel subregional, incluso a nivel mundial, ¿sí? Pero tiene el concepto este de articularse entre países, ¿sí? Y hay otro concepto que es importante, que es que los países comparten conocimientos, habilidades, experiencias, recursos, ¿no?, para alcanzar sus objetivos, ¿no?, objetivos comunes y conjuntos. Son algunas definiciones muy sencillas que tiene la cooperación sur-sur. El DACI, Seminario Vivo, también, ¿no?, es un ejemplo muy contundente de lo que puede ser un proceso de cooperación sur-sur. Fíjense que el DACI, Seminario Vivo, es una estrategia que es una alianza regional. Hay 8 países involucrados en el proceso de formación del DACI, ¿sí? Está basado en el intercambio de conocimientos y habilidades locales, ¿sí? Y se hace desde los territorios hacia la región y hacia el mundo. Es decir, cumple prácticamente todas las definiciones previas a esta que puse en la primera diapositiva. Es además para comunidades tradicionales y pueblos originarios, pero también es para agricultoras y agricultores familiares, y técnicos y técnicas rurales, ¿sí? O sea que también es un proceso de intercambio de conocimiento tradicional y conocimiento técnico. Y se hace a través de sistematizaciones de experiencias, capacitaciones, intercambio, gestión del conocimiento, monitoreo y comunicación. Es decir, que el DACI cumple cumple todos los requisitos de lo que es un proceso de cooperación sur-sur, ¿sí? Y es un ejemplo muy concreto y muy contundente de qué implica y qué significa cuando hablamos de esto. Fíjense algunas cosas muy concretas del DACI, ¿no? Es un proceso que tiene un banco de datos de 277 iniciativas, ¿sí? Tiene toda una biblioteca de contenidos regionales, tiene todo un mapeo y experiencia de actores clave, ¿no?, en las tres regiones. Fíjense la cantidad de iniciativas que existen en el banco de datos de DACI, ¿sí? Y que ha ordenado esa información en básicamente estas categorías, ¿no? Manejo del suelo, especies criollas, conservación y manejo del bosque, gestión del agua, acceso y gestión a la tierra, comercialización, innovación y organización social, producción biodiversa y uso eficiente de energía. Es decir, es una base de datos regional que cruza el conocimiento de toda América Latina a nivel de los semiáridos, de una riqueza enorme, ¿sí? Ha hecho algunas sistematizaciones en profundidad, ustedes ya saben, ¿no? Son parte del curso, ustedes cursan los videos, las sistematizaciones, las cartillas, talleres de validación regional, colección de experiencias, estudios de casos, es decir, una cantidad de ejemplos muy importantes. Por ejemplo, a nivel de Centroamérica, que involucra 4 países, la canasta campesina, APO7, toda la experiencia de APO7 está sistematizada, la de mujeres progresistas, o a nivel del Chaco, ¿no?, todo lo que fue la experiencia, o es la experiencia, ¿no?, de la mesa de agua Salta, lo que puede ser toda la producción de algodón agroecológico, lo que puede ser el proceso de Nanú Mujeres Conectadas, ¿no?, o a nivel del semiárido brasilero, que cruza, ¿no?, estos 5 estados de Brasil, con agricultura biosalina, con red de guardianes de semillas, con el proceso de la catinga, ¿no?, el recatinamiento. Es decir, todo esto, fíjense, en definitiva, ha hecho una gran red, una enorme red, por los 3 grandes semiáridos de América Latina, del Corredor Seco, Nordeste Brasilero y Gran Chaco, interconectando conocimientos, prácticas, instituciones, organizaciones, ¿no?, transformándola claramente en un proceso de cooperación sur-sur, ¿no? Fíjense que en el proceso de formación del DACI hay casi 1.700 inscriptos, ¿sí? El 58% son mujeres, el 56% son agricultores indígenas, el 41% son jóvenes, ¿no? Son todos principios fundamentales de las alianzas y de la cooperación sur-sur, que al menos desde nuestra visión de ASA, Brasil, plataformas similares y las organizaciones que componemos este programa, promovemos y difundimos. Otro ejemplo más claro de lo que ha sido la cooperación y la sur-sur y la conectividad, ¿no? En este momento funcionan 51 centros de conectividad, ¿no?, en el proceso del DACI, que interconectan alianzas, ¿no? Forman una red de colaboración, ¿no? Y de formación, que realiza encuentros sincrónicos como este que estamos haciendo hoy, materiales didácticos, trabajos intermodulares, bibliotecas de experiencia, es decir, una cantidad de material sistematizado que es la base básica de un proceso de cooperación sur-sur. Es decir, que el NACI es otro ejemplo, lo que ustedes están haciendo día a día, ¿sí? Desde su centro de conectividad, desde sus comunidades, es un ejemplo contundente de una cooperación sur-sur, ¿sí? Porque es la base, la información y el trabajo básico para generar alianzas con organismos intergubernamentales, como por ejemplo con el FIRA, que apoya este programa, pero también con la FAO, con ICA o con otras organizaciones intergubernamentales. Con organizaciones de cooperación técnica de los estados, como puede ser INTA, por ejemplo, INTA nos da todo el soporte tecnológico del proceso, ¿no?, de formación, pero también puede ser EMBRAPA en Brasil o CENTA en el corredor seco centroamericano. Con universidades, ¿no? Universidades que están participando activamente en este proceso, van a formar parte del proceso de certificación del DACI. Con organizaciones campesinas, indígenas, ONG y gobiernos, entre otros. Es decir, el DACI es un ejemplo contundente de cooperación sur-sur a nivel de América Latina. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DACI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. ¿Hasta cuándo he de morir? ¿Hasta cuándo he de morir? Viendo la luna plateada. Los conocimientos ancestrales miran los ciclos de la luna a la hora de sembrar. Luna, luna colorada que me brota en las entrañas. Este astro que ha guiado corazones, cosechas y cantares a lo largo de los siglos, hoy llega al último programa de DACI en la voz de Sofía Viola, Luciana Juri y Lautaro Matute, que hacen una de las últimas canciones que escucharemos. No te lo voy a dar, porque si te doy mis ojos me quedo sin verte, luna, y no podría ni llorar de tu hermosura. Luna nueva crecerá, luna llena de menguar, muero y nazco en cada luna. Y mi sangre se hace mar, y yo me pongo a cantarle a tu hermosura. ¿Hasta cuándo he de morir? ¿Hasta cuándo he de morir viendo la luna plateada? Luna blanca que se va, luna, luna colorada que me brota y la sentí. Luna te daría mis ojos, pero no te lo voy a dar, porque si te doy mis ojos me quedo sin verte, luna, y no podría ni llorar de tu hermosura. Luna nueva crecerá, luna llena de menguar, muero y narco en cada luna. A cantarle a tu hermosura. Ay, luna, me pasa, yo no sé, en la luna, yo no sé. Y me apuna en la ciudad de cantarle a tu hermosura, de lo linda viña que me da, de cantarle a tu hermosura, de cantarle a tu hermosura, de cantarle a tu hermosura. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Libertad 89.3 en Cieneguillas, Salta. Ahora nos vamos a enfocar en la región del Gran Chaco Americano, donde la exclusión digital es una barrera para el trabajo, especialmente de las mujeres rurales. La conexión digital es un medio para fortalecer el desarrollo económico y el acceso a derechos. Por eso surge NANUM, Mujeres Conectadas en el Gran Chaco Americano, una red que busca favorecer el acceso a datos e información para la toma de decisiones y promover prácticas productivas resilientes al cambio climático. Vamos a conocerla mejor. NANUM, Mujeres Conectadas, son mujeres del Gran Chaco liderando la innovación tecnológica para la adaptación al cambio climático. El proceso de fortalecimiento y capacitación de las organizaciones de mujeres en toda la región del Gran Chaco comenzó hace más de 15 años, con la iniciativa trinacional NANUM Mujeres Conectadas, que es cofinanciada por el BIDLAB, buscamos fortalecer este proceso en Argentina y amplificarlo a países como Bolivia y Paraguay, llegando a formar a más de 2.000 mujeres en el uso de herramientas digitales. Esta alianza surge con una iniciativa llamada Gran Chaco NANUM Village, ejecutada para desarrollar conectividad y alfabetización digital, y otro proyecto llamado Gran Chaco ProAdapt, orientado al fortalecimiento de la capacidad de adaptación y resiliencia de las comunidades de esta región. Hoy NANUM facilita el acceso a conectividad domiciliaria de más de 5.000 mujeres a través de la conexión de Internet en 40 comunidades rurales aisladas y apoya la conformación de 40 emprendimientos de Internet liderados por las mujeres, promoviendo la innovación en la región a través del acceso y la adopción de un paquete de soluciones innovadoras. NANUM es una iniciativa de conectividad con sentido que parte del reconocimiento del acceso a la conectividad como un derecho humano fundamental, entendiendo que es un derecho que además funciona como habilitador de otros derechos, ¿no? Como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la información pública. Esto es NANUM. La región del Gran Chaco Americano está habitado por casi 9 millones de personas que viven en su mayoría en condiciones de vulnerabilidad. Se prevé que en las próximas 3 décadas el impacto del cambio climático afectará a toda la región. NANUM promueve el rol de las mujeres como agentes de cambio en el acceso y la adopción de soluciones mediante la conectividad rural y la innovación aplicada al desarrollo organizacional y productivo. Conformamos una asociación de mujeres artesanas que solamente está integrada por mujeres. El aislamiento en el que vive la población rural en el Gran Chaco provoca la dificultad de acceso a la conectividad por los altos costos de las inversiones. Las organizaciones sociales tienen bajo acceso a la información, recursos y mercado, por lo que sus sistemas productivos presentan baja innovación. Frente a esta realidad, la iniciativa NANUM propone soluciones innovadoras. Somos nosotras mismas que estamos haciendo todo esto, porque nosotros ahora le pagamos a las mujeres y ellas son las que manejan sus plata. En los espacios NANUM ha generado mucho saberes de las comunidades. Conecta a 40 comunidades aisladas y brinda a 5.000 mujeres acceso a la conectividad domiciliaria. organiza a 40 empresas de mujeres conformadas y registradas. Innova con 2.000 personas que adoptan soluciones de adaptación, otorgando más de 1.000 créditos y generando que 2.500 personas implementen nuevas soluciones de pago. Promoviendo la inversión pública y privada con infraestructura en conectividad, garantizando la rentabilidad y escalabilidad de las soluciones propuestas. Los centros Nanum son un espacio de innovación con impacto en las comunidades, dando respuesta a los principales problemas que enfrentan las comunidades de la región, pero al mismo tiempo brindan este servicio a los hogares donde se emplaza cada centro. A partir del acceso a Internet y a las TIC, se aceleran y escalan procesos, generan emprendimientos para la apropiación estratégica de innovaciones, logrando acelerar el desarrollo de los sistemas productivos locales. Organización, innovación, conectividad. Esto es Nanum. La experiencia de Nanum, Mujeres Conectadas en el Gran Chaco Americano, es un ejemplo de cómo las mujeres rurales aisladas pueden conectarse a través de Internet y así intercambiar procesos de desarrollo económico locales y acceder a derechos. Es una iniciativa innovadora que ejemplifica cómo las mujeres agricultoras se organizan para generar e intercambiar conocimiento en diferentes ámbitos de América Latina, acercando experiencias y permitiendo el diálogo entre ellas. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Ecos de mi Pueblo, 89.9, en El Fuerte, Jujuy. Antes de continuar con el último programa de este curso de formación, vamos a bailar escuchando al cantor argentino Bruno Arias haciendo Pachamama. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Me honra lo que me das, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. En nuestros territorios también enfrentamos los diversos desafíos que impone el cambio climático. Y por eso, hablamos de estrategias de resiliencia que se adapten a las nuevas realidades. Conoceremos ahora una forma de organizarnos en nuestros territorios para recopilar datos sobre los riesgos climáticos y poder actuar de forma preventiva. Esta es la experiencia del Sistema Participativo de Alerta Temprana del Río Pilcomayo, SIAT Pilcomayo, ubicado en el Gran Chaco Americano. La cuenca del río Pilcomayo es la principal cuenca hídrica de la región del Chaco compartida entre Argentina, Bolivia y Paraguay. El objetivo de esta iniciativa es generar y acceder a datos, información y alertas climáticas para la toma de decisiones públicas y privadas en el escenario chaqueño a la vera del río y mejorar la calidad de vida, el desarrollo productivo y las respuestas al cambio climático. ¿Pero qué es el Sistema de Alerta Temprana del Pilcomayo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia con los otros modelos de alerta temprana? Escuchamos a Luis María de la Cruz, quien es el responsable de este sistema. Un sistema en donde vamos viendo cuánto tiempo demora el agua, por ejemplo, en desplazarse y en qué volúmenes afectaría más o menos determinado tipo de poblaciones o de sistemas de producción o de sistemas ecológicos. El sistema de alerta es un componente que es absolutamente necesario cuando hablamos de mapeo de riesgo. El proyecto lo que ha permitido es justamente la convergencia de conocimientos previos que teníamos, experiencias previas que teníamos, de monitoreo de la cuenca del Pilcomayo y de la cuenca del Bermejo, con conocimientos de la población local, con informaciones de los organismos públicos como la Comisión Trinacional del Pilcomayo, la CORREVE del Bermejo, bueno, las comisiones nacionales del Pilcomayo, conjunto de instituciones que generan datos que nosotros los transformamos en datos útiles para la población a través del mapeo y del sistema de alerta temprana. Vamos a escuchar también al apicultor Guido Saldías de Nativa, Bolivia, de la región de Cuyaiqui. Nos cuenta cómo ha elaborado y cuál ha sido su experiencia con este sistema de alerta temprana. Es una experiencia muy importante de la información con la precisión que manejamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un turno fuerte por acá y revisando el termómetro de máxima y mínima temperatura que tenemos allá en Cutay con un cooperante que es don Reinaldo Maraz, tuvimos 2 grados, que eso repercute significativamente en las colmenas, considerando que estamos ahorita en una época de otoño, todavía no estamos en el invierno. Estamos siempre haciendo seguimiento. ¿Para qué? Para preparar las colmenas ante estos eventos, estas variaciones climáticas fuertes. Entonces, de a poco, toda esta información nos permite analizar, deliberar y plantear algunas estrategias con el objetivo de crear ese tema de resiliencia. Y de Bolivia, nos pasamos a Argentina, a Ibarreta, en la provincia de Formosa, y conversamos con Aldo Frizuela, ganadero. Él nos va a contar la importancia de este sistema de alerta en una región que frecuentemente y de manera acelerada está sintiendo los efectos del cambio climático. Es una experiencia muy importante de la información con la precisión que manejamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un turno fuerte por acá y

Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Tusca 96.1 en Chepes, La Rioja. A lo largo de este curso de formación, insistimos varias veces en la importancia que las experiencias de organización territorial articulan con los espacios de decisión y construcción de políticas públicas. De este modo, las herramientas y soluciones que proporciona el Estado surgen de las propias necesidades de las comunidades y de un conocimiento profundo de los territorios en los que se aplican. La red Shiki Shiki es un ejemplo de esto, porque produce, comercializa y promueve el trabajo desde la perspectiva de la agroecología, el feminismo y la economía solidaria, a través del comercio justo y la certificación participativa. Pero además, sus referentes participan de los consejos estatales de la economía solidaria. Hoy tiene núcleos en diferentes ciudades del territorio del Sertão do Apodi, en Río Grande do Norte, y opera en 17 municipios, con sede en Mossoró. Escuchemos a los hombres y mujeres que participan de ella. La red surge en 2003, a través del grupo Mujeres Decididas a Vencer, porque nosotros ya teníamos un grupo de consumo solidario. Fue un gran proceso de autoorganización de quien producía, de quien consumía y de quien daba asistencia técnica. En ese proceso, nosotros abrimos el espacio de comercialización en Mossoró y el grupo de Mujeres Decididas a Vencer continuó con las cestas de verduras para su público dentro de ese espacio. Y había otros productos de otras cooperativas, de otros grupos y asociaciones. Empezamos a percibir que no era lo que queríamos y que soñábamos con algo mayor. Fue en ese momento que, a partir de la experiencia de la red Ecovida, de la DAO en Fortaleza, que comenzamos a visitar esos lugares y a traer gente de la red Ecovida a nuestros encuentros de formación y capacitación para conseguir crear una red. Y fue en 2004 que creamos la red Shiki Shiki. Fue ahí en 2004 que a gente creó la red Shiki Shiki. Nosotros comercializamos todo lo que es de agricultura familiar, desde la carne, la leche, el queso, verduras y hasta artesanías. La red Shiki Shiki hoy opera en 17 municipios del estado. Había una gran demanda de huevos de campo, así que consideré viable iniciar esa área. Es un ingreso para la red. Ahí ellos envían la cantidad de huevos que precisamos los jueves para que podamos entregarlos los viernes por la mañana. Yo produzco la parte de los vegetales, tomates, cilantro, verdeo, cebolla, zanahoria y algunas frutas. La mayoría de las frutas son frutas de estación. Los problemas de la agricultura y del agricultor no es de puertas para adentro, es de puertas para afuera. Es el comercio en donde tenemos dificultades. Voy a tener que criar, voy a tener que cuidar y voy a tener que buscar mercado. Así podemos producir sin preocupaciones en el sentido de la comercialización. Es una alegría y una satisfacción tener a la red como socia. En la época de pandemia, la red se organizó para hacer envíos con cestas y sirvió mucho. Estas entregas funcionaban muy bien, se vendió mucho. La red Shiki Shiki funciona a través de las ferias agroecológicas en algunos municipios y también a partir de nuestro punto fijo de comercialización, que tenemos en Mossoró, que es nuestra bodega agroecológica, Bodega Shiki Shiki. Dentro de la bodega vendemos productos que la persona puede ir y comprar en una tienda, pero también hoy vendemos a través de entrega a domicilio, que aprendimos mucho de la pandemia. La red Shiki Shiki siempre creyó desde su esencia que las cosas se consiguen en la calle y en la formación de la política pública. Así que no ponemos un pie en las movilizaciones y peleas, pero también entendemos que tenemos que construir la política pública. Por eso es que estamos en el Consejo Estatal de Economía Solidaria. Por eso estamos en el equipo de PECAFES. Por eso estamos en todos los espacios que construyen políticas públicas para incidir, para estar juntos, para reclamar, para mostrar la importancia de estos consejos en la vida y en la discusión de la creación de leyes. Así que es muy reciente, pero entramos en la lucha para crear una ley y lograr que el Estado compre del 30 al 50% de la agricultura familiar. Entonces, están los dos espacios, la calle y la política, para que podamos avanzar y confiar en lo que creemos. Hemos llegado al final. Queremos agradecerte por habernos acompañado a lo largo de estos 12 programas de la versión de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. El semiárido ahora vive también en cada semilla de lucha y compromiso con nuestros territorios que hayamos podido sembrar en ustedes. Si querés seguir en contacto con los próximos proyectos de DAQI, comunícate con nosotros escribiéndonos a daqisemiaridovivo@gmail.com. Este programa radiofónico forma parte del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, impulsado por la Plataforma Semiáridos de América Latina, la Red ASA, Articulación del Semiárido Brasilero, FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fundapaz, FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo, la ONG AP1MC de Brasil e INTA de Argentina. Una producción de INTA Radio que contó con el apoyo del proyecto Tierra Sana de INTA ONUDI.